casi la meto. No sintió ira, no sintió miedo. El eco de su risa se propaga por el viento. ¡Levante la mano, mi gente! ¡Hay fuego en la casa! ¡Ha llegado el gran circo Babilón! ¡Presente! Y entre gritos y amenazas, injurias y lamento, el eco de su risa se propaga por el viento. Entre gritos y amenazas, injurias y lamentos, el eco de su risa se propaga por el viento. Quedaba tiempo, no podían beber la pena sin un poco de aliento. Se fueron sonriendo en plena madrugada, sabiendo de antemano que la suerte se acababa. Se fueron sonriendo en plena madrugada, sabiendo de antemano que la muerte le esperaba. Se fueron sonriendo en plena madrugada, de antemano que la suerte se acababa. Se fueron sonriendo en plena madrugada, sabiendo de antemano que la muerte le esperaba. Discs and computer programs, copies of compact discs and computer programs, copies of compact discs and computer programs.